Mirta le va a comentar de algo. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Es un anuncio, son dos anuncios. Uno que mañana, porque tenemos que estar en las calles, eso está claro. Sí. Y juntas, y juntos, y juntes. Y mañana a las 16 horas en el Congreso se hace una acción, acto, talleres por el Día Internacional contra el Abuso Infantil, que es el 29, pero se hace... El 19, pero se hace mañana a las 17 horas en el Congreso. Acaban de absolver a otro pedófilo y no podemos seguir permitiendo esto. Mañana a las 16 horas en el Congreso hay toda una acción, así que acompañemos. Y el sábado, en el marco de la lucha global feminista por Palestina, marchamos 25 de noviembre, Día Internacional contra todas las violencias, desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Nos juntamos en Congreso a las 15 horas. Tiene que ser masivo, tenemos que ser muchas, muchas. Así que lo decimos acá y lo seguimos repitiendo por las redes, pero no nos queda otra que ocupar las calles. De Mirta Baravalle, la dijo hace un par de años. Agradece infinitamente a todas las personas que han reaccionado sobre la verdadera fecha en que las abuelas nos organizamos y constituimos, teniendo hoy la oportunidad de decirlo, lo haré. Es una asignación pendiente que tengo con Chicha, Chicha y otras abuelas que ya nombraré y que están todas en mi corazón. Aquel 21 de noviembre de 1977, Azucena nos había convocado para ir a la Plaza San Martín, donde estaría Sir Vance, secretario de Estado de Estados Unidos, y a quien le entregaríamos nuestros respectivos testimonios. Allí, en esa plaza, bajo un inmenso y frondoso jacarandá, las 13 abuelas se unieron para buscar juntas sus nietos y nietas contra, como así, a sus hijos e hijas. Cecilia Giovanella de Califano, María Eugenia de García, Irugueta Goyena, Beatriz Aide, Catalina Icardi de Nehaus, Julia Josefa Rebollo de Grandi, Vilma de Linda Sazarego de Gutiérrez, Raquel Asunción Radio de Maíz Pugerna, Eva Aide Márquez de Castillo Barri, Alicia Enguas Naval de La Cuadra, María Isabel Chorovic de Mariani, Mirta Nicasia Acuña de Baravalle, Rosa González de Acuña, Clara Jurado. Oportunamente hablaremos, amigos, amigas, gracias Mirta Baravalle. Quien quiera oír, que oiga, la historia es una sola, respeto y verdad. 21 de noviembre de 1937, debajo de Jacarandá, se reunieron las abuelas y ahí restituyeron abuelas de Plaza de Mayo. Esa es la fecha histórica. Las que aparecen detrás simplemente son posiciones que no conocemos. Compañeros, antes de decirles los recordatorios que mandó Mirta hoy, tenemos que recordar que en la Plaza Lavalle están los compañeros del Malón. Además, en Este sábado se cumplen 6 años del asesinato de Rafael Nahuel. Presente. Hechos que nos conmueven, hechos que nos tienen que movilizar, hechos los que tenemos que acompañar. Porque no pueden estar solos, mientras que la lucha que ellos levantan es la lucha de todo un pueblo. Además, John Esguala está haciendo huelga para que no se lo extradite. Yo creo que son cosas que nos tienen que unir y pedir la libertad de los compañeros que hoy están procesados, como Daniel Ruiz, Aracaki, y la libertad de Milagro Sala, y una libertad que merece el que tiene que estar ya en libertad. Y el procesamiento de todos los compañeros perseguidos por luchar. Compañeros, estos son los recordatorios que hoy nos mandó Mirta y los leemos. 1975, Juan Francisco Martínez, Beatriz Aide Neuhaus, presente. Amigos, armaron y vivieron por la justicia y la dignidad de todos nosotros y los que vendrán. Con todo nuestro afecto, Silvia Elizabeth Martínez y familia. Compañeros Martínez y Neuhaus, presente ahora y siempre. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a las madres. Ustedes dirán quién empieza. Ah, por edad. Por allá, te botona. No, no, no. Luchi. Ay, acá hay interna, disculpen, por favor. ¿Qué pinta la piña? Bueno, Elia. Bueno, Lorita será elegida. Para, ¿quién tiene la mamita? Mirta. Ahí está Mirta. Mirta, Lorita, dale, boludo. Ay, saliste. Así llegamos, boludo. Sí, lo sé, y por eso estoy así. Un abrazo. Sí, ayúdame. De amistad, de agradecimiento, de consideración inmensa, de sentir cómo nos acompañan siempre, acompañan a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, todo aquel que se acerca siempre a donde nosotros, en conjunto, nos abocamos y los sentimos a nuestro alrededor. A mí me cuesta muchísimo hablar, pero voy a tratar de decir. Sí, pero quiero transmitirle lo que la pieza cada uno siente de una manera más intensa, con más tristeza, con más dolor, con más bronca, con rabia, con todo lo que un ser humano llega en su mente o en su corazón, porque todos tenemos esas mismas, digamos, acompañamiento en nuestras decisiones diarias, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo grave. Y en este momento, o en este caso, siempre recordando, imaginando, ¿por quiero decir 30.000 detenidos desaparecidos. Es 30.000 rostros que uno los quisiera ver, los quisiera sentir, los quisiera abrazar. Entonces cada uno duele, cada nombre que sentís es como te vuelven a ver tu hija, tu hijo, el que se llamaron, y es una y otra vez. Pero desaparecidos una vez. Ellos están desaparecidos. Y hace muchos años que no vemos a nuestros seres queridos. Entonces, es difícil para mí definir lo que es. Yo puedo transmitir. Porque lo siento de una manera difícil. Así que, pero el corazón se siente fortalecido y el razonamiento, porque sabe que nuestros 30.000 detenidos desaparecidos no se van a desaparecer nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! Ya trascendido. Entonces tenemos esa, de alguna manera, desahogo, se puede decir, y un dolor un poco de esa muerte, porque te transmite, y sabiendo que el otro también es, comparte lo tuyo, lo bueno, lo malo, pero cuando lo hace, nos sentimos un poco aliviados, ¿no? De considerar que el otro, la otra persona, se hace un poquito cargo también de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu... Bueno, clasificar los sentimientos es muy difícil. Pero les quiero agradecer siempre a todos los que están presentes, a todos los que de alguna manera u otra evocan a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, todo mi amor y agradecimiento y todas las cosas mejores que pueda sentir una persona, yo lo siento así. Gracias por estar y acompañarme. Gracias. Hacer una pregunta a todos. ¿Qué podemos hacer? Escuchar la revolución. La revolución, ya no nos queda, hemos hecho de todo. Yo creo que no falta nada para hacer. ¿Y cuáles son los resultados? Pero que no sea por etapa. Nada. No sabemos lo que pasó, no sabemos quién nos mató. No sabemos quién lo tiró al río como a mi hijo. No sabemos nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¡Juicio! No, seguir pidiendo. Cada vez con más fuerza. Cada vez con más bronca. Porque eso es lo que han conseguido. Que tengamos bronca. Pero no vamos a aflojar. De ninguna manera. Les guste a quien le guste. No vamos a aflojar, vamos a seguir reclamando justicia, sobre todo, justicia. Y que no nos hagan callar, porque si nos hacen callar vamos a gritar más fuerte. Porque no se llevaron un paquete. Se llevaron a nuestros hijos. nietos, bebés, han hecho desastres. Entonces, que nos callemos, que nos metamos en casa a cocinar, a hacer una ama de casa y olvidar todo lo que pasó. Me perdonan lo que voy a decir, pero ni entero. No, por lo menos no voy a decir que están. Vamos a seguir reclamando, esté quien esté en el gobierno. Los jóvenes no tienen que, ¿cómo se dice?, reemplazar cuando ya no estén en el viejo. Nuestros hijos van a seguir, Elia. Nuestros hijos van a seguir. No escuché. Nuestros hijos van a seguir, Elia. Van a seguir. Dejamos esperar. Claro que sí. Porque a mí, por desgracia, nos reventaron el oído. Esta buena gente, son tan buenas. Tan buenas. Que no sé por qué uno los trata mal, por eso. No sé qué podemos hacer. Ya es demasiado lo que lo estamos tratando mal, hijos de mala madre. Tendríamos que haberlo tratado peor verbalmente. Verbalmente. No se vayan por otro lado porque era bastante difícil. Así que bueno, no sé. De aquí en más seguiremos reclamando. ¿Saben que yo me acuerdo que en una de las primeras primeras? Porque al principio nos metíamos a todos lados. No había lugar donde no nos metíamos, ¿no? Entonces yo le conté, porque me dice, ¿a qué viene, señora? Yo vengo a ver si consigo una noticia de mi hijo, porque pasó esto, esto y en mi casa. A mí me golpearon, a mi hija también. Tiene que ser. Y ahora está desaparecido. Y bueno, me dice, ¿sabe lo que quiere decir desaparecido? Que no está. A ver, que no está. Eso es lo que me contestó. Videla, el señor Videla. Y así contestaban todos. Como están desaparecidos, nadie sabía nada. Pero mentira, porque nosotros sabíamos quién sabía y quién era. Así que bueno, chicos, lo que nos queda por seguir es eso. La lucha, no claudicar, por favor. No claudiquen nunca, porque todo lo que pasó y lo que está pasando es bastante grave. No es joven, entonces hay que cuidarse, pero hay que reclamar, ¿no es cierto? Y pedir que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Tengan cuidado porque los traidores siempre andan atrás, así que tengan mucho cuidado. Seguro, en los movimientos, en todo. Pero no abandonen la lucha. No, no merecen nuestros desaparecidos, nuestros niños y todo lo que pasó, que abandonemos la lucha. Mientras estemos, la vamos a seguir. Les guste a quien. Y si no les guste, que la banquen. Eso sí es importante. Bueno, la plaza está que arde, todos corazones ardiendo, diciendo vamos a seguir, no pasarán, no pasarán, vamos a seguir. Ya lo dijeron las compañeras, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y haremos como el cantito que tenemos, Como a los nazis le va a pasar. Como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los iremos a parar. Vamos a buscar ule ule, ule ule, ule ule, ule ule. Como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar ule ule. Seguiremos pidiendo y exigiendo que ya tiene que estar en libertad, ya, y que se terminen los odios, que se terminen las persecuciones por odio. Nosotros y nosotras, los que estamos acá, tenemos que seguir luchando por amor, transformando el odio en amor, respetándonos, queriéndonos, demostrando que somos seres humanos, que no somos bestias, que seguimos respetando a todos nuestros compañeros, compañeras, hasta los que son disidentes y no piensan como nosotros, también respetarlos, porque nos vamos a cambiar. A todos los que pusieron el voto en Milei, los vamos a transformar. Y algún día van a ir a buscar las urnas para sacar los votos que pusieron y los que no valimos. Tenemos que salir en la calle. Todas las marchas que se hagan, hay que salir a la calle. Mañana será por Palestina, después será por el valor. No se olviden que los indígenas nuestros están maltratados, que les sacaron las tierras y no se las quieren devolver. Y además están con juicios todos. Vayamos a la marcha, apoyémoslos. Todos necesitamos cariño. Todos, aunque digan no abrazarse, abracémonos y fuerte, mirémonos a los ojos, entendámonos, escuchémonos y perdonemos todas las furias que tuvimos los primeros días de la desaparición y tuvimos revueltas gritando y gritando lo que sabe lo que es que secuestren un hijo, una hija. El que no lo sabe no puede entenderlo, y muchos que lo vivieron todos estos años también se olvidaron. Recordemos a todos que la memoria hay que reflejarla todos los días, y lo que hay que reflejar todos los días es la democracia, defender la democracia, no ser violentos nosotros, poder decir todo lo que tenemos que decir sin violencia. No hace falta violencia esperando a la gente. Por ejemplo, yo hoy quiero repudiar que ayer a tres periodistas de Radio Nacional en la puerta de la radio los atacaron a golpe. Nosotros no somos de esos. Nosotros repudiamos todos los gestos de violencia y donde no se respete la opinión de cada ser humano. Todos los que estamos en la calle peleamos por lo mismo. Memoria, verdad y justicia. Busquemos que esos puntos se lleven adelante. Y lo otro, pensemos que nuestros hijos e hijas peleaban por la justicia social. Y aunque hay todavía personas que dicen que es la justicia social, es que todos coman todos los días, que los niños puedan jugar bien alimentados en un hogar con vivienda digna. No hay ningún secreto. ¿Qué es la justicia social? Es lo por lo que luchamos años y años todos nosotros. Que nadie pase hambre en la Argentina. también el primer punto, que junto con los archivos tiene que poner un escritorio el nuevo gobierno, terminar con el hambre, que toda la gente coma y viva vida digna. Entonces tengamos que recordemos el pasado nuestro para seguir adelante. Bueno, eso yo, las madres teníamos para decir muchas cosas, como dijo Lolita hoy. Bien, así que tenemos muchas cosas, las vamos a ir diciendo. Nadie en este pueblo debe callar cuando ve que se cometen injusticias, porque así llegamos a esta situación que tenemos hoy. Aplaudirle al gobierno todo lo que decía y hacía. Mientras tanto vendieron la mitad del país, la otra mitad no la habían vendido. Así que tenemos que vigilar qué es lo que van a decir, qué es las leyes que van a imponer, que ninguna sea en contra del pueblo. Y saldremos a la calle, porque las madres en los 47 años que estamos en la plaza nunca tuvimos respuestas violentas, pero sí siempre. Y la memoria, la verdad y la justicia tienen que primar en nuestro país. El respeto a todos los seres humanos. Y el respeto es que haya trabajo, sueldo digno, vivienda digna. Cualquier cosa de los jubilados, en la ley del aborto, el matrimonio igualitario. Todo lo que logramos en las calles, los vamos a seguir defendiendo. ¿Y a dónde? En la calle. Todo lo que sea necesario. Así que adelante, y bueno, vamos a terminar con lo nuestro de los jueves. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! Una preparación artística, donde quieren que todos participen en este canto y bajan ahora. ¿Cómo que no, Cari? Para todos tiene que haber. Así que todos a escuchar y cantar. Estoy aquí resucitando. Yeah.